que sentís, qué es lo que se te viene en este momento. No soy yo el que gana una unión de un equipo, una unión de partidos. Le ganamos a la grieta, le ganamos a la diferencia, le ganamos un aparato corrupto de más de 20 años. Empieza una nueva calera. Esto realmente, esto es un canto a la esperanza. Hay un equipo por detrás que fue lo que nos sostuvo todo el tiempo y que nunca perdió la fe, nunca perdió la fe. Hoy Calera empieza a vivir en serio, se vive una nueva ciudad y eso es lo que se vive acá. Estoy muy contento, obvio, ¿cómo me voy a estar contento? ¿Esperabas algo así? ¿Te imaginabas que esto podía llegar a pasar? Trabajamos desde hace 5 años para eso, incansablemente, sin aparatos, sin plata, con vocación, la vocación de servir a la gente. Y eso la gente lo vio y lo reconoció en las urnas. El agradecimiento es para todos los que fueron a votar, los 7.000, no sé cuántos que nos votaron y que confiaron, a pesar de 20 años de lo que veníamos viviendo. Estamos muy contentos, yo estoy contento por lo que logramos, pero no lo logré yo. Lo logró un equipo en serio, lo logró una ciudad entera. Una ciudad que quiere que se acabe esta forma de hacer política y que llegue algo nuevo, algo distinto. La política al servicio de la gente. ¿Qué es lo que se viene ahora con Rambaldi en la intendencia de la carrera? Honestidad, sentido común, gestión, proyectos, planificación, oportunidades, esperanza. Hay muchísimo por hacer, lo venimos planificando, lo venimos soñando. Lo que quiero es que todos los carerenses, no hayan votado o no, se sumen a trabajar, porque acá hay que trabajar unidos, no importa quién votó a quién. Hay que trabajar unidos para sacar la ciudad adelante. Ni estoy pensando en eso, estoy pensando en la carrera. Nos unimos para pensar en la patria chica y acá estamos, haciendo patria. Hoy es 4 de junio, el 10 de diciembre tenés que asumir. Te quedan un montón de meses. ¿Cómo imaginas la transición? Espero honestamente que los que hoy están gobernando en retirada abran las puertas de la municipalidad para que junto a nuestros técnicos y nuestros equipos podamos revisar las cuentas, podamos ver cuáles son los proyectos que han quedado truncos y de ahí en adelante trabajarlos juntos para el bien de la ciudad. Le pido encarecidamente al señor intendente que abra las puertas del municipio a nuestros técnicos para hacer una transición ordenada. ¿A quién le dedicas el triunfo? ¿A quién le dedico el triunfo? A Dios, obviamente, a mi querida esposa que me aguantó y a este gran equipo que está cantando acá atrás. Ese es el equipo que se lo merece a toda la ciudad de la Calera, porque este triunfo no es solo de los que nos votaron, es de todo, este triunfo de todo el sitio. Bueno, ahí está Fede, la palabra de Fernando Rambaldi. Decime que te escucho bien, porque esto es un lío tremendo. Salió bárbaro, Víctor. El título, Fernando Rambaldi, junto por la Calera, gobernarán Calera desde el 10 de diciembre. Así es. Y lo que se viene es un periodo de transición y el futuro intendente ya está planteando este pedido, ¿no? Acaba de llegar la Coneja Balas y aquí está saludando a Fernando Rambaldi. Está Marcelo Collar también. Hay dirigentes de la Sierra Chica, la Vía de la Arri por ahí. Bueno, imagino que en el transcurso de los minutos empezarán a llegar dirigentes aquí que seguramente no se han venido porque veían lo ajustado que venía el resultado. Finalmente, Fernando Rambaldi dio el batacazo, les ganó a los Rafael en la Calera. Es un hecho histórico, Fede, es un hecho histórico. Víctor, querido, has hecho junto con todo el equipo de la Unión Regional un laburazo desde muy temprano hasta altas horas. Mañana te vamos a convocar en anexado para poder hacer un análisis minucioso con los números, qué es lo que dice cada una de las fuerzas políticas y repasar todo esto, ¿te parece? Claro que sí, amigo. Guárdame la grabación de este momento porque en el medio del lío no le pude grabar absolutamente nada. Está todo, hermano. Estamos trabajando amorosamente por este proyecto del periodismo independiente que encabezamos con el anexo, con la unión, con tanto cariño, con tanta responsabilidad, con tanto compromiso periodístico. Es tremendamente un orgullo poder hacer este laburo sinérgico entre la radio, entre la gráfica, entre dos medios tan comprometidos de la Sierra Chica. Te abrazo fuerte, Víctor. Nos encontramos mañana. Dale. Un abrazo. Bueno, Víctor Valente, ahí está. Ya tiene intendente Calera y ya tiene...